Asamblea y Conferencia de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Décima Asamblea y Conferencia Mundial de AMAR. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMAR 10 es en La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, del 8 al 13 de noviembre de 2010. Más de 600 comunicadores y comunicadoras, periodistas, integrantes de organizaciones sociales de los 5 continentes, comparten una semana de relevancia estratégica para el movimiento de medios comunitarios. Conferencias, talleres, seminarios, mesas redondas, conversatorios, entrevistas públicas, radio abierta, transmisión multilingüe por internet. Ciclos de cine de producciones alternativas, de derechos humanos y cine nacional. Stands de organizaciones para compartir experiencias y materiales, exposiciones y eventos artísticos. Vení a AMAR 10. Te invitan las radios, centros de producción, comunicadoras y comunicadores comunitarios que integran a AMARC Argentina. www.amarc10.amarc.org